Máscaras de Mago, lo que suena de fondo, un collage sonoro, algo de música electrónica, música concreta, improvisación libre, también surrealismo, noise, como se conoce a esta categoría musical, traducción de la palabra ruido, también conocido como ruidismo. Es una categoría de música que se caracteriza por el uso expresivo del ruido dentro de un contexto musical. Este tipo de música tiende a cuestionar la distinción que se hace en las prácticas musicales convencionales entre el sonido musical y no musical. La música noise incluye una amplia gama de estilos musicales y prácticas creativas basadas en sonidos que cuentan con el ruido como un aspecto primordial. ¿Se puede hacer música y ruido? Parece que el noise es la respuesta a esta pregunta. Puede incluir ruido generado acústicamente o electrónicamente, técnicas vocales no musicales, medios de audio físicamente manipulados, grabaciones de sonido procesadas, grabaciones de campo, que es esto de ir con un micrófono por cualquier lado y captando ese sonido, y luego se organiza todo este collage. Y tiene toda una escuela, una historia. Se lo ubica a comienzos de los años 1910 en Europa y se lo vincula al movimiento de arte futurista. Muchos artistas reconocidos han participado del noise. Los Beatles tienen en el disco blanco, hay un tema que se llama Revolution 9, que es uno de los primeros, de las primeras grabaciones dentro del pop que emplean esta estética ruidosa. Y bueno, junto a ellos también tenemos a Yoko Ono, Robert Wells, George Brecht, Wolf Bostel y también una importante gama de músicos alemanes, como mencionaba Leo Ramón en la entrevista que hacíamos anteriormente. Los antecedentes del noise se remontan al artista de música futurista Luigi Russolo, que organizaba máquinas de ruidos, y también la creación del manifiesto futurista titulado El arte de los ruidos, también de lectura recomendada. Si te interesa profundizar en este tema, bueno, hay un montón de información en internet, hay muchísimas bandas, de hecho hay toda una cultura en el oriente, en Japón. Lo que es el noise ha tenido una importante escuela con artistas tales como Merzbow, Yamantaka Ai, De Hero Heri GGG, Masona, Frontal, Hana Tarashi, etc. El volumen está bajo, pero igualmente la grabación satura. Esto es deliberado, ¿no? Juega con eso justamente el noise. Romper con las estructuras, romper con lo que es sonoramente agradable para implementar una estética del rechazo a partir del ruido. Máscaras de Mao, lo que estamos escuchando en el encendedor en esta tarde de jueves. Y vamos a continuar en el encendedor. Estás escuchando El Encendedor Radio.